A medida que va creciendo el embarazo, los receptores que tienen para activar el mecanismo del misoprostol necesitan dosis más pequeñas. Y las dosis que inicialmente pueden ser muy buenas para interrumpir un embarazo al primer trimestre son absolutamente excesivas y pueden hacer estallar el útero si se utiliza la misma dosis al final del embarazo. El medicamento puede ser utilizado a lo largo de todo el embarazo. Las dosis deben ser ajustadas. Con esto, ¿qué quiero decir? Que los ginecólogos que son los... Y no hablo de cualquier ginecólogo. Hablo de los ginecólogos que iban a los congresos de ginecología que son caros, que en general se hacen en hoteles 5 estrellas, en la playa, ¿sí? O sea que es gente que pagó para ir a este lugar y formarse y recibir orientación y actualización. Esos ginecólogos son los que menos sabían. Bueno, además, fíjense que el misoprostol hasta ahora nos hemos focalizado en la atención post-aborto, pero además se ha visto que inclusive cuando el aborto es ilegal o no tiene una indicación abierta como en nuestro país, en el uso clandestino el misoprostol ha reducido muchísimo las muertes maternas. ¿Por qué? La siguiente. Fíjense que hay dos complicaciones que tiene el aborto, las más riesgosas, que son la infección y la hemorragia. Cuando comparamos el misoprostol, este es el aborto espontáneo, ¿sí? El que la mujer está solita y tiene un aborto y no hizo absolutamente nada. La tasa de infección es bastante baja. Cuando la mujer hizo algo, introdujo un cuerpo extraño, una sonda, en el sur de África utilizan mucho las espinas de pescado. Yo he visto bueno, en Tucumán les podría contar unas largas historias, pero cuando se introduce una sonda, las parteras viejas del campo lo que hacían eran poner una sonda en el recto primero para contaminarla. Y luego se lo pone dentro del cuello del útero. Entonces, la infección que origina por los gérmenes del área rectal en el cuello del útero es lo que hace que se liberen prostaglandinas, pero como respuestas a la infección, respuesta a la inflamación. La mujer después se infecta, pierde el útero, se muere séptica. Pero la liberación de oxitocina y de prostaglandinas a nivel del cuello es lo que favorece que el cuello de la matriz se dilate. El misoprostol hace todo eso solo sin la infección. Hace que el cuello se dilate y que el útero se contraiga sin la infección. Entonces, por eso la tasa de hemorragia y de infección leve y de infección severa, son muchísimo menores, son casi similares a las del aborto espontáneo, porque no hay ningún cuerpo extraño que se ponga dentro del útero. La siguiente. Además, hay una reducción de las complicaciones cuando se ven ventas de misoprostol. Después voy a tocar el tema de las ventas, que es un buen negocio. Y es muy curioso que si ustedes se fijan en el Viagra y todos los medicamentos que tienen venta masiva, así que son caros y que sirven para algunas otras cosas, no tienen ningún reparo en hacer promociones en el límite de lo permitido por la ética de los medicamentos, ¿sí? Por ahí no le dicen llame a tal número para pedir mayor información, pero sí, si usted tiene problemas. Hay un merchandising increíble de los laboratorios en relación a cualquier medicamento. Los que producen misoprostol, ninguno de ellos se mete a hacer las guías científicas, a hacer los ensayos clínicos sobre el medicamento y muchísimo menos a promover los usos del misoprostol en otras áreas. Hay un solo laboratorio en la Argentina que produce misoprostol, que es el laboratorio Domínguez, que hace muy poco fue autorizado para producir 25 microgramos de misoprostol en Buenos Aires para la inducción del parto. El misoprostol que se consume en la Argentina está mezclado con diclofenac, se llama Oxaprost, del laboratorio Beta. El laboratorio no le interesa hacer ninguna promoción de ningún tipo, se quedan calladitos la boca. Sin embargo, la venta de misoprostol a ellos sí le interesa, ¿sí? Y yo les voy a mostrar cómo para los laboratorios mantenerse callado es muy buen negocio. Pero por ahora, veamos qué pasa la siguiente con las ventas de misoprostol. Este es un estudio que se hizo en Guyanas, en Brasil. Las barras muestran el número de abortos, ¿sí? Desde el año 87 hasta el año 91, como el número de abortos no se ha modificado prácticamente para nada. Fíjense qué pasa con las ventas de Cytotec, que era el misoprostol que se vendía en aquel momento, cómo se incrementan sustancialmente las ventas de misoprostol. Esto es dinero, ¿sí? Pero ¿qué impacto tuvo eso? Entonces, no, ¿qué quiere decir? Que cuando las mujeres tienen más acceso a comprar más misoprostol, se van a hacer más abortos. Mentira. Las mujeres no se hacen más abortos. ¿Cuál es el efecto? Miren, esto es la disminución de la muerte por complicaciones del aborto. Ese es el efecto real. El efecto real es la disminución en la muerte, no es el incremento en el número de abortos. La siguiente. Nosotros analizamos en el año 2007 las ventas mundiales de misoprostol, compramos las bases de datos de ventas de misoprostol en el mundo y lo que les voy a, lo publicamos en el año 2007 también, en el año 2008, y lo que les voy a mostrar acá es solo de América Latina. En México solamente hay 19 millones por año de ganancias que tiene el laboratorio que produce y vende el misoprostol. O sea, no estamos hablando de que están haciendo beneficencias o están perdiendo plata. No hacen merchandising, no gastan en promoción y sin embargo ganan 19 millones por año. Fíjense en la Argentina, que está el genérico junto con el diclofenac, que es el oxaprost, también no es para nada despreciable si consideramos que es un país más pequeño que México. Y 3 millones de dólares por año no es una cifra despreciable. La siguiente. Si analizamos el volumen de venta de microgramos por la cantidad de habitantes, no es lo mismo comparar Uruguay, que tiene 3 millones de habitantes, con México, que 3 millones tiene un barrio, ¿sí? Entonces, fíjense, en Latinoamérica, el país que tiene mayor ventas de misoprostol por habitante es Venezuela. ¿Sí? El compañero Chávez ha liberado muchísimo el acceso al misoprostol y es el misoprostol uno de los más baratos de toda América Latina. Es el más barato y el que tiene mayor ventas por habitante. Lo podemos después hacer coincidir, analizar qué pasa con las muertes maternas. Es apasionante esto. No nos vamos a meter en ese detalle. Y fíjense, en la Argentina, de los que venden combinados con el diclofenac, somos los que tenemos más ventas en la región, ¿sí? De los que venden combinados. La siguiente. Cuando yo les decía de para la atención post-aborto, se le preguntaba a las mujeres si qué opinaban y la gran mayoría dirían, yo se lo recomiendo a mi amiga, si lo tuviera que usar, lo usaría de nuevo. Para el aborto, cuando se empieza a hablar de la asistencia del aborto y se lo compara con otros métodos como la aspiración manual endouterina, en su gran mayoría las mujeres prefieren el misoprostol y no una intervención quirúrgica. Tiene lógica, ¿verdad? O sea, la mujer, ¿qué mujer va a querer ir a un quirófano, recibir anestesia general? O, en algunos casos, como hemos podido evaluar, que pasaba en algunos hospitales de Tucumán, que los médicos hacían los legrados con cureta sin anestesia a las mujeres que llegaban con abortos incompletos que habían referido a haber hecho alguna maniobra para interrumpir el embarazo, para que aprendan. Así la próxima vez no vienen con este mismo cuadro, ¿sí? O sea que, bueno, en muchos lugares de la Argentina esto ocurre, yo digo en Tucumán, no quiero ofender a nadie, porque sé que conozco muy bien mi propia provincia. Está publicado en Rosario, con una organización feminista también ha hecho una investigación similar, y en Rosario también ocurren estas cosas, ¿sí? O sea que esto es muy común. Cuando se le pregunta a la mujer si preferiría o no utilizar una pastillita para evitar todo esto, ¿qué mujer no va a decir que sí? ¿Sí? Pónganse en nuestro contexto. Además, estos mismos hallazgos se repiten en diferentes países, en África, en México, en Ecuador. Inclusive estudios hechos en Hong Kong reproducen lo mismo. La siguiente. O sea que es un método altamente aceptado por la mujer. Para ir terminando, ¿cuáles son los elementos que nos hacen pensar que el misoprostol es un medicamento efectivo, tanto para la atención post-aborto, ¿sí? La mujer que llega a los hospitales públicos? ¿Y por qué hago esta distinción? Porque la atención post-aborto no solo es legal, sino que es obligatoria. Y deben darse en todos los hospitales de la Argentina. Es obligatoria, ¿sí? O para la interrupción del embarazo, que ya sería un uso dentro de los, si queremos salirnos un poquitito de lo que dice la ley. ¿Qué elementos tiene el misoprostol para estos dos usos? Es efectivo y seguro para los dos usos. Ataca las principales causas de muerte materna. Sabemos que la hemorragia posparto puede ser prevenida con misoprostol. La inducción del parto se puede hacer con misoprostol, que es la única cura para la hipertensión del embarazo. Las complicaciones del aborto pueden ser completamente evitadas cuando se utiliza un método seguro y no se dejan de utilizar los métodos inseguros. Tiene efectos colaterales, que son en general bien tolerados. cuáles son los efectos colaterales, ya los vamos a ver en la segunda parte de la charla, que va a ser más dirigida al medicamento. Son estrategias muy conocidas por las mujeres, y en realidad creo que la mujer es la principal difusora de esto. La mujer que utilizó el misoprostol después le cuenta a otra mujer. Actualmente está disponible en la región, sabemos que no hay que importarlo, no hay que generar todo un movimiento de importación, ya está en las farmacias, y sí podríamos discutir o no de la necesidad o no del registro sanitario para la indicación específica, si hace falta o no. Hay muchos medicamentos que los médicos utilizamos que han sido registrados para un uso y nosotros los estamos usando para otro. Por ejemplo, los que trabajan en el sistema de salud podrán me van a entender el ejemplo. Cuando una mujer tiene una convulsión tónico-clónica, por eclampsia, tiene una convulsión porque tiene la presión muy alta, es una complicación severísima de la hipertensión, el medicamento que se utiliza en todos lados y en todas las guías, en todo el mundo, para el tratamiento de la eclampsia es el sulfato de magnesio. Ese es el nombre del medicamento. No está registrado para ese uso. No está registrado para el tratamiento de la eclampsia. Sin embargo, a nadie en el mundo se le ocurriría utilizar otro medicamento que no sea el sulfato de magnesio. Por lo tanto, el registro sanitario de un medicamento va por un camino y el uso genuino, basado en evidencia, va por otro. Eso es lo que se llama el off-label use o el uso fuera de indicación. La siguiente. Bueno, además hay algunos, les quería contar como novedades, saliéndonos del misoprostol, que hay algunos emprendimientos que tiene la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo, como el sistema informático perinatal, que se utilizan los registros para registrar los nacimientos. Desde el año pasado incluye los datos del aborto y hay una historia clínica especial para el aborto que se utiliza con un fuerte sostén desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. La siguiente. O sea que si quisiéramos registrar qué pasa con la implementación de un modelo, se podría en los hospitales públicos y en el primer nivel de atención perfectamente utilizar. Además, hay algunas cosas nuevas. IPAS, junto con Genuity y Venture Strategies, que es una asociación que trabaja en merchandising social, estamos preparando las guías para el uso del misoprostol en la atención posaborto, la implementación en países en desarrollo. Esto va a estar pronto muy publicado en 4 idiomas. Además, hay tabletas con información para mujeres que no saben leer y escribir. Podría mostrarles diagramas y ejemplos de cartones que se han preparado para mujeres en Kenia o en Sudáfrica que no tienen acceso a la lectoescritura. La siguiente. Para interpretar cuáles son los signos de alarma, etc. Bueno, ya sabemos cuál es el problema. El problema es la muerte materna y la muerte evitable, la muerte de la mujer más vulnerable, la muerte de la mujer que más impacto tiene en su familia luego. Lo conocemos al problema. La siguiente. La idea es que a partir de incrementar nuestros conocimientos podamos ser parte de la solución y ya no ser más parte del problema. Muchas gracias. En esta primera parte hemos presentado el tema general de la muerte materna y misoprostol. Si quieren podemos, si alguien quiere contar alguna experiencia en el uso de misoprostol, alguna duda. La segunda parte va a ser mucho más técnica y específica ya sobre el misoprostol. O sea que aquí se abre la participación. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo para compartir? Sí, ¿qué tal? Dos preguntitas cortas. Una en torno a la necesidad u obligación que tienen los profesionales del equipo de salud al asesoramiento y en cuanto a la responsabilidad invertida. Digo, quien no lo hace, si incurre en alguna falta o no, sería bueno que nos cuentes un poco en eso. Y la otra, en cuanto al, ahí vi el Citotec y Oxapros, mencionabas vos, el Citotec existe también aquí a un costo de 11 pesos concretamente versus 280 o 260. Digo, si conoces algo al respecto. Digo, porque el sector público y la posibilidad de autonomía en torno a esto es complicado. Lo mismo en cuanto al aborto, al manejo del aborto incompleto desde un ambulatorio. Se hace verdaderamente cuesta arriba y es más, a veces tenemos que derivarla a un segundo nivel con todo lo que eso significa. Cuando analizamos nosotros costos, vimos las ventas a precio, a boca de farmacia se llama. Ni siquiera es el precio final que el paciente paga, sino que es el precio sugerido por el laboratorio para las farmacias. Cuando analizamos, o sea que esto va a ser, es más alto en realidad. La importación, hay como 5 o 6 prostaglandinas que se comercializan como misoprostol en Argentina, que ingresan desde el mercado paralelo, mercado negro, mercado informal, digámoslo. Desde Uruguay, desde Paraguay, que no está registrado, pero las ventas en Paraguay son increíblemente fáciles, y desde Bolivia. O sea, ingresan desde muchos sectores. Lo que sí, el gran problema de esto es que al no estar involucrado el ANMAT, la calidad de este producto no está testeada. Entonces, por ejemplo, hay una experiencia hecha en Uruguay con el asesoramiento preaborto. La mujer que decide interrumpir un embarazo, que ya lo ha decidido y lo ha considerado seriamente, tiene un embarazo no deseado, no aceptado, va a un hospital público donde tiene un espacio de consejería privilegiado, donde se va a respetar la privacidad y la seguridad de la mujer. No queda ningún registro del nombre de la mujer, pero sí de la edad y algunos otros datos, pero su identidad queda protegida. Se le da toda la información de qué métodos de terminación del embarazo son los más seguros, cuáles son los que debe evitar, cuáles son los que no debe hacer. Y la mujer sale con esa información a buscar el misoprostol en el mercado negro, básicamente. Esto ha generado, en las salas de espera de los hospitales, yo lo he visto en el Pereira Rosell, en Uruguay, las mujeres que están con la canastita que venden los escarpincitos, las aspirinetas, los tampones, ¿sí? Todo en las salas de espera, levantan los escarpines y tienen misoprostol abajo. Y les venden misoprostol a las mujeres. Ahora, ¿de dónde viene ese misoprostol? ¿Qué calidad, qué control farmacológico tiene? ¿Es misoprostol lo que están comprando? ¿O es un placebo? ¿O es talco? ¿O qué es lo que están...? Ahí viene un problema adicional, que es más allá del costo. Es la calidad. Y es un argumento por el cual el ANMAT debe involucrarse. El ANMAT debe regular para que la calidad de los medicamentos sea óptima. Y, por ejemplo, en el plan Remediar, cuando se trabajó en el bajo, se bajó el 75%, yo estaba en Carolina del Norte en ese momento en la universidad, cuando se lanzaba el plan Remediar y se lo estudió como un modelo, pero fantástico, maravilloso en la Escuela de Salud Pública, con la reducción del 75% del precio de los medicamentos esenciales para el pueblo. Cómo el medicamento estaba más cerca del pueblo a un precio muy barato y en muchos casos subsidiado completamente por el Estado. Si pasara eso con el misoprostol, si se lo incluyera como genérico, si se bajara el costo y se controlara la calidad, creo que sería lo óptimo. Contratamos en ese momento a Federico Tobar, que fue el que diseñó el plan Remediar, para que diseñara un plan para misoprostol para las Américas. Y Federico hizo un escrito, hizo todo un análisis de mercado, hizo un análisis de implementación de misoprostol. Lo que hace falta es decisión política, básicamente, pero en realidad sería como optimizando esto del control a bajo costo, porque si no, si nosotros analizamos en los últimos 10 años, en 5 países de América Latina, el misoprostol subió entre un 500 y un 800% de precio. La misma dosis de 200 microgramos, ¿sí? O sea, 800 veces más precio tiene en este corto plazo. Nosotros analizamos el volumen de ventas, pero también si vemos el precio, se fue a las nubes. No sé si respondo un poco la idea de ampliar un poco la discusión sobre no solo el precio, sino también quién controla la calidad. ¿Quién es responsable de asegurar que la mujer que está comprando eso tiene eso? Ah, y lo del primer nivel de atención. En el programa de atención post-aborto de Argentina, que se llama Mejoramiento de la Calidad de Atención Posaborto, es un programa nacional que depende de Maternidad e Infancia y tiene financiamiento propio, tiene guías que han sido publicadas en el año 2007, creo, si no, mal no me acuerdo, y revisadas en el 2009. Se promueve, lamentablemente, el uso se promueve la atención hospitalaria de las mujeres con abortos incompletos. ¿Por qué digo hospitalaria? Porque se promueve anestesia general, aspiración manual endouterina en quirófano, bajo anestesia general, y de los equipos de AMEU. Perfecto. El AMEU puede ser utilizado en el primer nivel de atención. IPAS produce los equipos de AMEU. O sea, los que fabrican los equipos de AMEU es la gente de IPAS. IPAS en ningún país del mundo promueve que el equipo de AMEU sea utilizado en hospitales. Tiene que ser utilizado en el primer nivel de atención. Si está utilizado en hospitales, perdió todo el beneficio. Entonces, en Argentina tiene una característica, tiene un color especial, digamos, pero hay evidencia científica más que de sobra para promover el uso ambulatorio de misoprostol o el AMEU en el primer nivel de atención con anestesia paracervical y no con general. Que la mujer tiene que estar cerca de su casa cuando básicamente tiene ese problema. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra? Si no, me convidan un mate y seguimos, pero... En el interior, por ahí no se consigue, o sea, yo soy de una ciudad medianamente chica y no se consigue el Oxaprost sin receta médica y ahí viene, se pone en juego todo el tema de, bueno, de cómo queda uno pegado, digamos, al uso del misoprostol, por más que sea para una atención post-aborto, ¿no es cierto? Acabas de tirar un tema, está muy bueno. Tenemos acá una abogada que nos va a hablar específicamente de ese tema. Luciana Sánchez nos va a hablar específicamente de ese tema, de cuánto quedamos pegados los médicos. En realidad es una fantasía, pero bueno, ya les cuento el final de la historia. ¿Cuáles son los argumentos por los cuales los médicos nunca quedaríamos pegados si recetamos misoprostol para un aborto incompleto? Pero... Claro, soy el abortero, digamos. Claro, claro, claro, así es, tal cual. Hay otras experiencias, por ejemplo, que yo he podido ver en México, antes de que se liberalizara la ley, o inclusive en Uruguay, hay grupos de mujeres que se han organizado y que compran misoprostol y lo tienen, digamos, guardado, básicamente. Cuando una mujer de la comunidad necesita... misoprostol por alguna indicación, este grupo de mujeres se conectan, es como una red, y les proveen el misoprostol a un costo muy bajo. Ya saben dónde lo pueden comprar, no les estoy tirando ideas, simplemente les estoy contando qué pasa en algún lugar del mundo. ¿Sí? Claro. Pero sí, hay una red social que es muy importante. Y hay otros lugares en México, en Las Libres, donde hay una población, tenemos un programa con una comunidad rural indígena, y lo que hemos hecho es, dado que las mujeres indígenas tienen muchísimo bloqueo, muchísimos problemas para llegar a los hospitales públicos, a los servicios públicos de salud, hemos capacitado a miembros de la comunidad, que son los que atienden los partos, asisten los partos y demás, las hemos preparado como dulas, como acompañantes, como dulas de aborto, como mujeres que han tenido un aborto previamente con misoprostol, que saben qué se siente, saben qué les pasa, saben que no se murieron, saben las dosis, entonces se les da mayor información y todo el acompañamiento, los elementos del acompañamiento afectivo, el saber cuántas horas, a dónde, ¿cuántos paños? ¿Dos paños? No, está bien, quédate tranquila, te duele, ponerte una botella de agua caliente sobre la panza. O sea, esas cosas que por ahí los médicos no nos detenemos a hacer. Y si una mujer acompañante sí lo hace, con un éxito increíble. Entonces, estas mujeres son las que no solo se encargan de conseguirles el misoprostol, sino además de acompañarlas en el proceso, de estar cerca y de identificar los elementos de riesgo. Si hay un sangrado mayor de tanto, si hay fiebre, si hay... ¿Cuáles son los indicadores de riesgo? Bueno, esas mujeres las acompañan al servicio público de salud y a veces les hacen hasta inclusive de traductores, ¿no? Para que puedan llegar más fácilmente y acompañarla. Quiero saber concretamente en los países donde está despenalizado, o en México, DF, que es un país latinoamericano, una capital, concretamente cómo funciona. La pregunta es, la mujer llega al centro de salud, pide la interrupción voluntaria, el personal le da la pastilla y se la da. Bien. La tiene en el centro de salud. Bien. ¿Qué porcentaje se resuelve en el domicilio? ¿Qué porcentaje, eso quisiera saber? ¿Qué porcentaje va al hospital a que termine en la evacuación? Y bueno, y ya la pregunta obvia que todo el mundo se supone, ¿cómo bajó la mortalidad? Pero para que se entienda. A mí me encanta el ejemplo de México. Esto es lo que le dan a la mujer. ¿Sí? Les dan, por supuesto, después de consejería, después de hablar, hablan con una consejera y después hablan con el médico para evacuar las dudas, estar seguras, llenan una planilla, etcétera, etcétera. Y les dan esta información sobre signos de alarma, ¿sí? Donde dice si cuánto sangrado es mucho sangrado, cuánto dolor es mucho dolor, cuánta fiebre es mucha fiebre, y a dónde ir. Acá están todos los hospitales, la dirección de los hospitales, los teléfonos, si hay dudas o lo que fuera, inauguraron un 0800 específicamente para interrupción legal del embarazo. Y además tienen otros signos, digamos, para explicados en otro lenguaje. Inclusive esto les enseña cómo utilizar el misoprostol, dónde ponerlo. En México están utilizando el misoprostol bucal. O sea, se pone acá, entre el carrillo y la encía. ¿Sí? No debajo de la lengua ni tragarlo, sino acá. Entonces, la dosis de los cuatro comprimidos, se ponen dos de un lado y dos del otro. Esto no deja rastros. O sea, si una mujer iría a un hospital público fuera del DF, no estaría presa. ¿Sí? No iría presa porque no hay signos, no hay restos de misoprostol no disuelto en la vagina, digamos, básicamente. Se le da la indicación y se va a la casa. Si la mujer tiene menos de 9 semanas de embarazo, esa es una de las deficiencias del sistema, no tiene elección, tiene solo misoprostol como opción. Y si tiene más de 9 semanas, tampoco tiene elección, es AMEU. ¿Sí? ¿Por qué? AMEU, aspiración manual endouterina. Porque se vio que el misoprostol es muy seguro hasta las 9 semanas. De las 9 a las 12 hay un área gris, hay un área de mayor riesgo de sangrado, debería estar cerca del sistema de salud. Y después de las 12 semanas, ese riesgo se va incrementando a la medida que va pasando el tiempo. El riesgo de hemorragia o el riesgo de sangrado excesivo, digámoslo de algún modo. Cuando se tratan de embarazos de menos de 9 semanas, cerca del 70 al 80% se resolvió. Inicialmente eran muy pocos los que se resolvían solos, porque los médicos tenían mucho miedo y pensaban que era incompleto, incompleto, incompleto, le hacían una ecografía, veían restos, la aspiraban. Hoy eso tiene una curva de aprendizaje, la tasa de reintervención o de intervención, digamos, se ha bajado muchísimo, es cerca del 10%, o sea que el 90% de las mujeres se van a su casa, le hacen el control a las 2 semanas y abortaron completamente y no tienen ningún otro problema, el 90%. Solo el 10% de esas mujeres que iniciaron van a tener alguna complicación que van a necesitar una intervención médica, que en algunos casos es simplemente otra dosis de misoprostol. Cuando es un aborto incompleto se puede dar otra dosis de misoprostol o una aspiración. Entonces a veces no es una intervención de una cureta o AMEU. La intervención puede ser 2 pastillas de misoprostol debajo de la lengua y ya con eso es suficiente para que expulse el recto. Lo que sí se ha incrementado muchísimo es la tasa de uso de anticonceptivos, porque el anticonceptivo inmediatamente después del aborto se lo inicia. Una vez que la mujer empieza con el sangrado importante, toma la primera pastilla o se pone la depo-provera, ¿sí? No tiene que esperar a terminar y completar el aborto para eso. La tasa de muerte materna, digamos, para que se pueda medir y para que tenga impacto, se calcula que se necesitan por lo menos 5 a 10 años para que esto se note la disminución franca. Estamos pensando en que es un solo estado. Es como que en Capital Federal se liberaliza el aborto y en el resto de la Argentina no. Para ver el impacto sobre Capital Federal, se van a estar más tiempo porque la población, si bien es mucha, pero hasta que descienda, es más complejo desde la salud pública, se necesita más tiempo. Sí se ha visto en los hospitales, las complicaciones por aborto prácticamente han desaparecido. La muerte materna ya era, digamos, en el DF, muy baja por aborto. Era baja. la muerte materna por hemorragia posparto era más importante que la por aborto. Pero sí hay una franca disminución. No se puede decir, digamos, hasta ahora todas las cifras completas, pero sí se ve que en los 40.000 casos que tienen de abortos legales, bueno, lo que sí hicieron, por ejemplo, como estrategia, y a mí me pareció muy buena, es que al principio se daban en los hospitales solamente. Ahora ya los llevaron al centro de salud. Y hay dos centros de salud, uno que se llama Beverly Winnicott, que es la que yo les contaba de la feminista esta tan famosa. Le pusieron el nombre de esta mujer a un centro de salud donde se proveen solamente abortos. Entonces las mujeres van a este lugar y tienen todo el servicio en el día y se vuelven a su casa y vuelven a los 15 días a control. Y así se incrementó el número, pero increíblemente. Lo que sí se vio es que bajó el número de legrados instrumentales, que era el estándar en México, no era AMEU, era legrado, y se incrementaron el número de AMEUs, disminuyeron, o sea, puedo decir, ¿la mortalidad a qué se debe? ¿Solo al uso de misoprostol? Y yo te diría no, se debe al uso de misoprostol, a la disminución del legrado y al incremento de AMEU. O sea, son como intervenciones complejas de poder delimitar. Los mismos que el misoprostol: dolor abdominal, sangrado y falta de menstruación previa, digamos. Son esas tres cosas, básicamente. Es lo mismo. Lo único que se le agrega cuando se utiliza el misoprostol es que la mujer puede tener chuchos, escalofríos, una febrícula, diarrea o vómitos, que son originados por el medicamento. Sacando estos pequeños síntomas colaterales, son iguales: dolor de panza, sangrado, en una mujer que haya tenido una pérdida de la menstruación antes, o sea, que le haya faltado la menstruación antes. Pero el curso clínico es el mismo, básicamente es el mismo. Bueno, ahora en esta segunda parte me voy a centrar un poco más ya en lo que usted quiso saber sobre misoprostol y nunca se animó a preguntar. ¿Sí? O sea, eso va a ser un poco la tónica. Vamos a tratar de meternos un poco más en los datos clínicos. He visto que hay gente que trabaja en los sistemas de salud y demás, por ahí pueden interesarse en el tema de costos, cuánto cuesta, cuánto se puede abaratar. Si hay alguien que tenga acceso al Ministerio de Salud, por ahí hay datos que pueden servir. La siguiente. Bueno, al final de esta segunda parte, si todo sale bien y con viento a favor, vamos a poder responder a todas estas preguntas, ¿sí? Si el misoprostol es seguro, si es eficaz, si qué opinan las usuarias, si realmente es costo efectivo, cómo actúa, para qué otras cosas se puede utilizar y si es factible o no de ser utilizado. La siguiente. Vamos a empezar por la seguridad. La siguiente. A nivel mundial, sabemos que hay alrededor de 70.000 muertes maternas que se relacionan al aborto. Eso es en todo el mundo. El aborto inseguro, hemos dicho que contribuye de una manera importante a la muerte materna en América Latina. El 11% de la muerte materna se debe al aborto en general en América Latina. Nosotros, como siempre los argentinos, contribuimos un poquito más. El 30% de las muertes maternas de Argentina se deben al aborto incompleto. No el 11% como en toda América Latina, ¿sí? O sea, nosotros damos siempre un pasito más. Las mujeres que más sufren son las más marginalizadas, las pobres, las de las zonas rurales, las jóvenes, son las que en realidad tienen el mayor peso del aborto inseguro. La siguiente. Las mujeres que se presentan con el aborto incompleto después de haber utilizado misoprostol, ¿se acuerdan que yo les decía que en México solo el 10% de las mujeres que empezaron con misoprostol en realidad van a necesitar una acción siguiente? Bueno, así y todo, se iniciaron, tienen complicaciones muchísimo menos severas que las maniobras abortivas. Un aborto incompleto se diagnostica con una mujer que llega a un hospital, digámoslo así, ¿sí? O sea, desde el punto de vista médico, ¿qué elementos médicos puedo tener en cuenta? El cuello de la matriz está abierto, el cérvix está entreabierto, hay una amenorrea, o sea, falta de menstruación, o sea, con eso tenemos la seguridad de que estuvo, o al menos sospechamos que estuvo embarazada. Si se hace una ecografía, se ve que en el útero, en la parte de adentro del útero, quedan algunos pequeños restitos, que pueden ser o coágulos, o pueden ser restos de lo que fue el tejido embrionario, ¿sí? Y básicamente eso y el sangrado. Sangrado, cuello abierto y restos. Y amenorrea, obviamente, como para tenerlo previo. Eso es así se diagnostica un aborto incompleto. Cuando se habla de aborto con medicamentos, o sea, las mujeres que utilizaron misoprostol, por ejemplo, en realidad el concepto de aborto incompleto se modifica. Porque si ustedes esperan lo suficiente, si esperan 15 días, la tasa de intervención va a ser del 10%. Si ustedes esperan 3 semanas, van a intervenir a menos mujeres. Y si esperan hasta la próxima menstruación, probablemente no intervengan a ninguna. ¿Sí? O sea que el tema del concepto del aborto incompleto, cuando se utiliza aborto con medicamentos, es un poquito distinto. El cuello puede estar abierto, puede estar sangrando todo el ciclo, no un sangrado grave, un sangrado pequeño, y puede haber, si uno hace una ecografía, como algunos restitos y algunas cositas que están dentro del útero, pero que no indican que tengan que intervenirse. O sea que, por eso voy del concepto clásico de aborto incompleto al nuevo concepto que el aborto con medicamentos nos trae sobre lo que es un aborto incompleto. ¿Sí? Eso como que va a generarse una transición en los próximos años. Si la mujer no tiene ningún signo de sangrado severo, no tiene ningún signo de infección, no tiene ningún riesgo de anemia, no tiene ninguna otra patología asociada, no tiene ninguna otra enfermedad, es muy posible que no necesite ir al médico, pero sí necesite hablar con alguien que sepa un poquito más que ella, que la pueda acompañar. Por eso es tan importante lo que las chicas de la línea están haciendo. Tienen indicaciones, tienen elementos para saber. Esto no es una ciencia infusa. O sea, no es algo que yo por el solo hecho de ser mujer lo sepa. ¿Sí? O sea que de alguna manera tengo que capacitarme, entender, y no en todos los casos es necesaria la presencia de un médico, sí en algunos casos. Y la inteligencia está en saber en cuáles casos. ¿Sí? No puede ni siquiera desmedicalizarse 100% el proceso, porque no sería sano, sería riesgoso, ni tampoco medicalizarse al 100%. Entonces, en un poco de cada cosa es lo identificar los casos que sí necesitan consulta médica. La gran mayoría no lo van a necesitar. Hay países como, por ejemplo, en Inglaterra, donde se utiliza el aborto con medicamentos como mifepristone y misoprostol, que es una combinación de drogas que tiene un 99% de efectividad, y el seguimiento se hace telefónico. Lo hace una enfermera, por teléfono, no tiene que ir a ver al médico. ¿Sí? Pero por teléfono identifica cuáles son los elementos importantes, le mandan un test de embarazo para que se haga en la casa, de baja sensibilidad, la mujer hace pis y ve si da positivo a las 3 semanas, y si da positivo tiene que ir a la clínica, si da negativo espera que terminar de expulsar. Y te estoy hablando de un país desarrollado como Inglaterra, no hablo de Nairobi. ¿Sí? Y sí tiene que ver la condición previa de la mujer. Si la mujer inicialmente estaba anémica y tenía muy pocos glóbulos rojos, un sangrado que para una mujer sana, poliglobúlica de la puna, o sea que tiene muchos glóbulos rojos, un sangrado que para esa mujer no es nada, para esta que está anémica, ese sangrado puede ser mucho. Entonces, en los casos grises, digamos, no en los casos de poblaciones de mujeres desnutridas, anémicas, como que ahí hay que estar muy cerca de la mujer. Tener, sobre todo, mecanismos de control y mecanismos de referencia inmediata. Eso es muy valioso. Si la mujer que ha decidido interrumpir su embarazo y llama a una línea telefónica, le dan la información de cómo usar el misoprostol y utiliza el misoprostol en su casa, tiene que tener muy claro cuáles son los signos que ella va a interpretar como de alarma y a dónde va a ir con esos signos. Si me pasa esto a las 2 de la mañana que estoy sangrando, estoy mareada. Tengo mareos y tengo visión de puntitos negros y me desvanezco, siento que me desvanezco. Pero no he sangrado tanto, como dice ahí, de los 2 pañitos cada 2 horas, cada media hora durante 2 horas. No he empapado 2 paños completos, he empapado un paño, pero me siento débil, me siento como con la cabeza así con algodones. Bueno, ese es signo de que la mujer está sangrando mucho más de lo que debe para su contextura y su condición. Entonces, si la mujer sabe qué hacer, tiene que tener el plan. ¿A dónde voy a ir? Voy a tocarle el timbre al vecino, a quien yo ya he hablado, la esposa me va a llevar en el auto. O sea, todo el plan tiene que estar armado. Lamentablemente, digamos, en muchos casos los médicos somos los que hemos puesto las trabas al acceso y hemos sido los que hemos generado que las mujeres se alejen del sistema de salud. Yo creo que el que los médicos nos acerquemos a las mujeres es un muy buen signo, y el hecho de que las mujeres identifiquen a qué médicos pueden contar es otro buen signo. No creo que sean dos modelos paralelos y que no se toquen. Creo que se deben tocar. La discusión de los ginecólogos hace unos años fue cuánto debiera medir el endometrio en milímetros para decir que era un aborto incompleto o no. Si tenía más de 2 milímetros, más de 3 milímetros, más de 4 milímetros. Bueno, eso no sirve de nada. No hay ningún límite que haya sido descubierto como importante del grosor del endometrio. El tema de mi tesis de maestría en Chapel Hill fue evaluación de la calidad de la atención post-aborto en Tucumán. Un año de investigación, fuimos y hicimos grupos focales con mujeres, con médicos, con médicas mujeres, con médicos hombres, con asistentes sociales, con todos los que trabajaban en el hospital. Y una de las médicas, mujeres, de las mujeres del equipo, de este hospital donde se hacían legrados sin anestesia, que el jefe de servicio era del Opus Dei, nos decía, la pregunta de rigor era, ¿y qué modificarías si pudieras en el mecanismo, en la modalidad de atención? Y esta mujer, una mujer de unos 40 años, me dijo, 45 años, me dijo, yo les pondría anestesia. Entonces yo para mis adentros dije, bien, tenía que ser mujer, sensible, qué bien. Entonces la pregunta de cajón era, ¿y por qué? Y la respuesta, no sabes lo difícil que es legrarlas cuando se mueven, gritan, tenés que estar con la legra así y que los familiares te escuchan desde afuera y tenés que... No, eso es una barbaridad. Encima las terminas perforando y vos sos el culpable. Ese fue el argumento, ¿sí? O sea que la insensibilidad del sistema de salud, de los médicos, hombres y mujeres, hace que las mujeres se alejen cada vez más del sistema de salud. Y cuando están más lejos y más solas, no están mejor en todos los casos. Fíjense... ¿Qué pasa con un modelo matemático de reducción de muertes? ¿Sí? Volvamos al sistema de salud y en el hipotético caso de que las mujeres no utilicen el misoprostol para hacerse los abortos, ¿qué pasaría con la mortalidad materna? Bueno, tendríamos este número, alrededor de los 65.000 casos que decíamos, 70.000, digamos, redondeando, que tenemos en el mundo. Si las mujeres utilizaran el 20% de misoprostol, habría una reducción del 17% de las muertes. Y si utilizaran el 80% de misoprostol para interrumpir los embarazos, habría una disminución casi del 70% de las muertes. O sea que, como sistema de salud, si los abortos que las mujeres decidieran tener utilizaran misoprostol, fíjense, cuando aumenta la proporción del uso de misoprostol, la muerte disminuye rápidamente. ¿Sí? La siguiente. Este es un argumento para utilizar, es un modelo matemático que puede ser utilizado con los ministerios de salud. La siguiente. Veamos la eficacia. Hemos dicho que este es el gold standard. El estándar de oro. El mejor tratamiento, mejor, el Rolls Royce, el mejor auto del mundo. Bueno, este es el mejor tratamiento. ¿Sí? La combinación de dos drogas. Esta, la primera, que se llama mifepristona, es una droga que despega al embarazo, dicho en términos sencillos. Dicho en términos técnicos, bloquea los receptores de progesterona. Se utiliza una sola dosis de 200 miligramos. Es bastante cara, ¿sí? Cuesta como $500 en Estados Unidos. El misoprostol se utiliza en 800 microgramos y es lo que hace el misoprostol, es una vez que está despegado el embarazo, la contrae, abre el cuello y hace que se expulse. La eficacia de esta dosis es cercana al 97%, 99% según los últimos estudios. Cuando se lo compara cuando se usa el misoprostol solo, ¿cómo se hacen estos estudios? A las mujeres se les dan dos pastillas. Una de ellas es placebo. ¿Sí? Y se les dice, usted tome esta por vía oral y póngase esta en la vagina. Y a la otra mujer se le dice lo mismo, tome esta por vía oral y póngase esta en la vagina. Ni la mujer ni el médico sabe a cuál le dio el placebo y a cuál le dio, o sea, el medicamento que no tiene efecto, y a cuál le dio la mifepristona. Entonces se vio, tratando de analizar si eran iguales, o sea, los dos tratamientos son iguales o no, se vio que no. En realidad el misoprostol solo tiene un 88% de seguridad, contra un 97%, 98%, 99% de la asociación de las dos drogas. Los efectos secundarios de la mifepristona son en realidad bastante bajos. ¿Por qué les cuento esto si la mifepristona no se vende en Argentina? no se comercializa en Argentina. En algún momento puede comercializarse, pero tenemos que saber qué es lo mejor. El misoprostol solo es bueno, pero no es lo mejor. Hay otra cosa que es mejor, la siguiente. Fíjense cuando se analiza el misoprostol por distintas vías. Este es un estudio que se hizo en la Organización Mundial de la Salud. Es un multicéntrico con 2.000 mujeres en cada brazo del trial. Y si se lo dio por vía sublingual, o sea acá, debajo de la lengua, ¿sí? No en el cachete, debajo de la lengua, y no subía al más que el 85, 84, 86% de seguridad. Se lo dio cada 3 horas, se lo dio vaginal por cada 3 horas, o sublingual cada 12 horas. Se hicieron distintos ensayos de cuánto tiempo sería el ideal. Y en realidad se vio que cuando se utiliza por vía sublingual, los intervalos para que sea efectivo tienen que ser cortos. Intervalos de 3 a 4 horas, si se lo utiliza por vía sublingual y se obtiene buenos resultados. La siguiente. Cuando se utiliza también la vía sublingual, los efectos colaterales son más altos. Son siempre en el primer trimestre. Estamos hablando hasta la semana 9 o 12. Los primeros estudios inclusive eran hasta la semana 7. Después hasta la 9. Después hasta la 12. Siempre 800 microgramos y hasta 3 dosis. Ya te voy a decir, ya vamos a ver bien cuáles son las dosis recomendadas. El misoprostol, ¿sí?, se lo dio en México. Se lo da cada 24 horas, inicialmente se lo dio cada 24 horas, y por vía bucal, aquí en el carrillo, entre la encía y el cachete, 2 y 2. Tiene una eficacia bastante buena, y este es el régimen que se utiliza actualmente en México, la vía bucal. Es la vía que se administra, la mujer lo autoadministra, y yo creo que tiene una gran ventaja, si bien la vía vaginal es la más estudiada, en todos los ensayos clínicos iniciales se usó la vía vaginal. Pero si pensamos que una mujer, por tener pastillas no disueltas de misoprostol en la vagina, puede ir presa en nuestro país si le toca un estúpido en el hospital, un inmoral que la denuncie, pues esa mujer puede ir presa. Y si obtenemos una eficacia, en vez del 90%, un 89.9% utilizándolo por vía sublingual o bucal, pues bien, creo que el rédito es mucho mayor que la pérdida de ese porcentaje. La siguiente. Aceptabilidad. Vemos que en todos los estudios que se hicieron sobre la calidad de prestación, cuando se les preguntó a las mujeres, dijeron que en realidad era menos doloroso, que evitaba la intervención quirúrgica, que como ellas los podían administrar solas era mucho más simple, más sencillo y sobre todo, en la mayoría de los casos, mucho más económico, incluso en los casos de clandestinidad donde pagaban un aborto clandestino. Este es el caso de una mujer de 28 años que dijo, no, para mí hubiese sido muy difícil porque hay menos trauma. Yo digo trauma, pues, y por todas las cosas que dicen, de que puedes morir en cirugía, de que por las circunstancias que nos plantean los medios de comunicación y a la información y de todo lo demás. Esta es una investigación hecha por colegas de IPAS, Debbie Billings es una antropóloga que trabaja con nosotros, y estudiaron en América Latina con grupos de mujeres. La siguiente. Además, las ventajas son que puedes continuar con tu vida normal, esto decía otra mujer. La cotidianidad es lo normal, es lo más normal del mundo. Pasas mientras estás viviendo por este proceso. Yo iba a trabajar, común y corriente. Simplemente me tenía que cuidar que esas hemorragias, así como en los días críticos de la menstruación, tienes que cuidarte un poquito más de que no te vayas a manchar o algo así. Normal. Es totalmente normal. Es continuar con tu vida tal cual estás. Una mujer de 27 años. En realidad, estas historias se pueden repetir una y otra vez. Pero acordarnos que algunas de ellas, alrededor del 10%, no va a ser la historia tan sencilla. En algunas pueden tener signos de alarma. La siguiente. ¿Cuáles son las desventajas? Hemos hablado de todo lo lindo. Bueno, hablemos también de lo feo. Hablemos de cuáles son los problemas que pueden tener una mujer cuando utiliza misoprostol. Puede tener dolor. El dolor y el sangrado se consideran no como efectos colaterales, sino como efectos propios de la droga. Efectos buscados por la droga, porque tienen que ver con el proceso de aborto. Si sacamos los dos primeros, la falta de efectividad, digamos, del 100%, no es 100% efectivo. es 80% efectivo, 85%, 88% efectivo. ¿Es suficientemente bueno este 88%? ¿Y contra qué lo comparamos? La posibilidad de tener un aborto incompleto, la incertidumbre, el tener que esperar cuando se hace un aborto con AMEU, con la aspiración manual endouterina, la mujer se va a su casa segura de que tuvo el aborto. Llegó y se fue, y está segura que está todo completo. Con esto tiene 15 días de espera, de probar, de saber, esa incertidumbre también es negativo. Además de que alguien en la casa se entere, eso se ve mucho en las adolescentes, de que alguien más en la casa se dé cuenta. La dificultad de no obtener las pastillas, y esto que decía en la zona rural, digamos, no rural, digamos, porque nosotros no tenemos zonas rurales tan rurales como México, pero sí en México se veía que la dificultad en obtener las pastillas en las farmacias más pequeñas de los pueblos era una cosa negativa. La siguiente. Yo crecí en un pueblito muy chiquitito del norte de Jujuy que se llama Ledesma, así que cuando se habla de zona rural yo pienso en Ledesma, y la verdad que hasta en Ledesma se pueden conseguir los misoprostol. Bueno, el costo. Pensémoslo desde el punto de vista del sistema de salud. Existen en realidad pocos estudios que puedan evaluar los costos, porque hay costos que son difíciles de medir. Los estudios de costos básicamente se hicieron en Estados Unidos y en los países desarrollados, que muchas veces no son extrapolables a los países en desarrollo. Y calculando esta metodología del tiempo que lleva la consejería, todo el tiempo intermedio y el costo en proveer el servicio también incluido dentro del paquete, la siguiente, vamos a ver que en este estudio, cuánto tiempo requiere la mujer también tiene que ser incluido, porque este tiempo que la mujer va a estar esperando es tiempo que el sistema de salud tiene que estar dispuesto a hablar con ella, atender el teléfono, examinarla, etc. Y si se analizan acá dos modelos. Este modelo es de metrotexate con misoprostol, que es lo que se utilizaba antes de la mefiprestona, y el AMEU, que es la aspiración manual endouterina, son los dos modelos que se comparan. Y fíjense que la efectividad del metrotexate era bastante buena, del 90%, y el AMEU también al principio, sobre todo, tiene baja efectividad, si no debiera ser del 100%. Se calculó el tiempo de llamadas telefónicas, cuánto tiempo la mujer, desde que llama hasta que completa el proceso, bueno, cuánto tiempo gastaba el sistema de salud, el equipo de salud, en atender a esa mujer. 100 minutos con el metrotexate y 79 minutos con el misoprostol. La siguiente. Esto fue, perdón, con el AMEU. Esto fue estudiado en el año 2000 por Krenin. ¿Quién era el que proveía la asistencia? Y se ve que con la siguiente, ahí se van a aparecer los circulitos. Dale hasta que aparezcan todos los círculos. Bueno, no importa. Déjalo ahí. En realidad el que más utiliza el tiempo para el modelo de metrotexate para el aborto con medicamentos es la consulta previa, es el no médico. Y después, en realidad, el médico tiene mucho menos tiempo, tiene 14 minutos, pero acá tiene 44 minutos la consejería previa. Y fíjense, con el AMEU era menos tiempo en los dos, pero al final la diferencia no resulta ser tan importante. La siguiente, vamos a ir un poquito más rápido. Aquí, en este estudio de costos, cuando se analizan estos modelos complejos, analizando todos los gastos, esto es en un modelo público y en un modelo privado, en la Ciudad de México, y el costo está en pesos mexicanos. Este es el legrado instrumental, este es el AMEU en el hospital público. El AMEU tiene un costo mucho menor. Si se ve en la clínica privada, optimizado el sistema de resultados, el AMEU es más barato, pero dado que el tiempo que necesita el seguimiento y el tiempo que en México se puso en el seguimiento de las pacientes con aborto con medicamentos, el costo se elevaría un poco más, específicamente por el tiempo de personal y el gasto de la paciente. La siguiente. Esto es interesantísimo. ¿Cuánto se ahorraría? Esto fue un argumento que se utilizó en México para la liberalización del aborto. ¿Cuánto se utilizaría del dinero, cuánto se ahorraría el gobierno si utilizaría exclusivamente AMEU, se utilizaría AMEU más misoprostol comparado con el aborto inseguro, con los gastos que tiene el gobierno actualmente con el tratamiento de las mujeres que llegan infectadas, etcétera, etcétera. Se ahorraría muchísimo dinero y comparado con, digamos, con la práctica del legrado instrumental. Si se utilizara el AMEU, se ahorraría este dinero, si se utilizaría misoprostol y AMEU, se ahorraría el dinero. Este dinero se ahorra y se puede destinar a otra cosa, la siguiente. Bueno, este es un modelo complejo, pero a mí me apasionó entenderlo, me parece que es muy innovador. Se ve que en los primeros dos, las primeras dos barras, se basa en la hipótesis de que la mitad de los abortos son inseguros y la mitad son seguros. O sea que, en realidad, lo único que varía es si se utiliza legrado instrumental o AMEU en estas dos barras. Y fíjense que los años de vida por mujer, por mil mujeres, no se modifican. Y hay, sí, un ahorro de dinero cuando se utiliza AMEU comparado con el legrado instrumental. Ahora bien, si empezamos a jugar con las proporciones, se disminuyen los abortos inseguros. El 25% ya de estas tres barras finales, el 25% son inseguros. Pero se empiezan a mezclar los métodos con los cuales los abortos son asistidos. El que tiene el máximo nivel de ahorro, digamos, es cuando el misoprostol empieza a jugar un papel importante. Misoprostol y AMEU juntos llevan al máximo ahorro de dinero y al máximo años de vida salvados por cada mil mujeres asistidas. La siguiente. El costo de los servicios, bueno, es lo que les acabo de decir, la siguiente. ¿Cómo actúa? Aquí vamos a ir rápido, vamos. Perdón, el costo para la mujer también es más barato, digamos. El sistema de salud en México les cubre el medicamento. No, digo acá, en la situación más barata. Ah. Es la situación más barata para... Totalmente. $300 pesos más 50 pesos para una ecografía. En el caso de que la ecografía fuera necesaria, digamos. Y si consiguieran un misoprostol con descuento por receta, por obra social, o sea que podemos bajar inclusive bastante más. Bueno, ¿por qué vías el misoprostol es efectivo? El efectivo produce contracciones del útero, hace que el cuello de la matriz se dilate, que el producto de la concepción se expulse y que el útero se contraiga fuertemente para expulsar lo que tiene. Es efectivo por oral, por la vía oral, vaginal, sublingual, rectal o bucal. La siguiente. Dale. Aquí, sí, pasemos, estos son datos de las prostaglandinas, que la siguiente. Son datos químicos. Bueno, acá sí. ¿Qué efecto tiene si se lo toma por vía oral o si se lo pone por vagina? Fíjense, estos son los primeros estudios. Acá se muestra la contractilidad uterina. ¿Cuánto el útero se contrae? Se muestra acá en unidades de contractilidad. Y aquí se muestra en el tiempo. Si se lo toma por vía oral, la contractilidad en el tiempo no se aumenta. Pero cuando se lo ponía en la vagina, fíjense cómo la contractilidad del útero aumenta terriblemente al paso del tiempo. La siguiente. Cuando se le da por vía oral, se absorbe rápidamente en la mucosa del estómago. El 80% se absorbe en muy pocos minutos. ¿Qué disminuye la absorción? Si se lo da junto con las comidas o con antiácidos, el hígado lo inactiva rápidamente y baja rápidamente la concentración, se elimina la gran mayoría por la orina, un poquitito en la materia fecal, pasa a la leche materna. La siguiente. Así es como se absorbe por vía oral, llega al máximo y rápidamente es descendido y alrededor de los 60 minutos de la ingesta baja y a los 120 minutos prácticamente la concentración es mínima. La siguiente. El 40% de las pacientes tienen contractilidad uterina. Este es un dato muy importante que lo va a diferenciar del resto, de la sublingual o de la bucal. Aquí una pequeña proporción de mujeres, menos de la mitad, son las que desarrollan contractilidad rítmica del útero. La siguiente. La administración vaginal puede ser tanto administrada por el médico como por la propia mujer con adecuada instrucción. Debe ser colocada profundamente en la vagina. Y profundamente no porque tenga mayor efecto si está cerca del cuello del útero, sino porque no va a ser expulsado después. Si lo ponen en forma muy superficial, pueden expulsarse rápidamente, sobre todo cuando comienza el primer sangrado. Tiene biodisponibilidad, como les mostré al principio, 3 veces más que cuando se utiliza por vía oral. Llega a la máxima concentración entre los 60 y 120 minutos. Y a las 6 horas cae la concentración. Por lo tanto, intervalos menores a 6 horas, cuando se lo usa por vía vaginal, no tendría sentido, porque todavía hay concentración suficiente en 6 horas. Todas las pacientes acá desarrollan contractilidad rítmica, eso es bien interesante. ¿Se acuerdan que por vía oral solamente el 40%? Acá todas. Y aquí hay un mecanismo secundario que se libera en el cuello del útero, óxido nítrico, que es una sustancia que es un muy buen dilatador, que se lo utilizan, los cardiólogos lo utilizan para dilatar las arterias y eso, también es liberado en el cuello. La siguiente. Fíjense que la curva es mucho más plana y tiene un alcance mucho mayor, ¿sí?, cuando se lo utiliza por vía vaginal. La siguiente. Había la hipótesis de que si se lo mojaba, o sea, si la pastillita estaba mojada y la mujer se la ponía mojada, aumentaba la absorción. Entonces se hizo un estudio. Se evaluó. Estas son las pastillas mojadas y estas son las pastillas secas. Pareciera ser que con la pastilla mojada la absorción sería un poquito mayor. Pero para los que saben un poco de metodología de la investigación, si le agregamos acá el desvío estándar o el error estándar, si quieren, de la media, cuando vemos solo las medias parecería ser diferente. Cuando le agregamos el error estándar son exactamente iguales. No, ni mejora ni nada. Pero sí mejora la aplicación. Es más fácil aplicarlo cuando está mojado. Ese no es un efecto menor. La siguiente. También se intentó mojarlas con ácido acético, porque se decía que están diseñadas para meterlas en el estómago, que tiene ácido para ser absorbidas en el ácido del estómago. Si se las mojaba con algo ácido, se las ponía en la vagina, se iba a absorber mejor. No se absorbe mejor. El efecto máximo lo tiene a los 46 minutos. La siguiente. La vía sublingual. Fíjense que se ponen las pastillas debajo de la lengua. La dosis siempre es de 4 pastillas, es igual que la de la vía vaginal. La vía oral no se utiliza para el aborto, a no ser que se asocie con mefiprestona previamente, pero si no, no se utiliza. O sea, la oral, olvídense. La vaginal sí es buena, la sublingual sí es buena. La siguiente. Debe tenerse 30 minutos, o sea, media hora, las pastillas debajo de la lengua antes de deglutirlas. 30 minutos debajo, esto es muy importante, 30 minutos debajo de la lengua y después sí se puede deglutir el resto con un vaso de agua. La absorción inicial es muy alta, rápidamente aquí al principio, y luego cae bruscamente, la sublingual es la roja, y compárenla con las anteriores que habíamos visto, con tanto la oral que es la verde, o con la vaginal, que es la celeste. ¿Sí? Fíjense que la vaginal es mucho más bajita, pero mucho más larga. La oral es rápida y la sublingual es increíblemente alta. La siguiente. ¿Qué pasa con la contractilidad uterina? Las dos sublinguales, que son estas dos, son las que nos interesan. Fíjense que rápidamente, cuando la dosis es mayor, en muy poco tiempo se obtiene contractilidad uterina suficiente. No solo pasa la concentración en el plasma, sino que además afecta al útero y lo hace contraerse rápidamente. La siguiente. Por lo tanto, la vía sublingual es muy buena. La vía rectal se utilizó en la hemorragia posparto, cuando la mujer está inconsciente y no puede utilizar el misoprostol por vía sublingual. Se utilizó la vía rectal, pero básicamente no tiene ningún otro uso. Sí, la siguiente. Fíjense la vía bucal, que es la nueva que yo les contaba. Esta es una vía que no está muy estudiada todavía, no hay muchas publicaciones sobre esto. Esto es bastante nuevo. 2 comprimidos en cada lado de la mejilla y el... Además, con el misoprostol hay como... Yo lo uso así. A mí me gusta así. Pero hay que basarse en evidencia científica. A mí me contaron, porque yo sé... Lo que tenemos que hacer es leer los ensayos clínicos aleatorizados de la mejor calidad posible, con... La evidencia científica es una sola. No hay interpretaciones personales de la evidencia. Entonces, no es que a mí me dijeron que se puede hacer lo que quieran, pero si queremos usar algo seguro, yo le diría, basemos nuestras decisiones en la ciencia. Los niveles plasmáticos son bastante más prolongados que los que se obtienen por vía oral y la forma de la curva de absorción es bastante parecida a la vaginal. ¿Sí? La siguiente. Los efectos colaterales de los que hablamos son dolor de cabeza, vértigos, náusea, temblor, febrículas, diarrea, etc. Son transitorios y autolimitados. La siguiente. Cuando se utiliza solo, sin mefipristona, es seguro, aunque es menos eficaz. Sabemos que es bueno, pero no es el mejor. ¿Sí? La siguiente. Además, las mujeres lo aceptan, les parece adecuado, es factible en contextos de bajos recursos, no se necesita una ecografía tridimensional ni un tomógrafo computado para poder implementarlo. La siguiente. Las dosis. Aquí nos detenemos, voy a hacer un paneo rápido de la tarjetita, donde las dosis, la siguiente. Para la inducción con feto vivo, son 25 microgramos los que se utilizan, la dosis de la pastilla es de 200, o sea que imaginen cuántas veces hay que cortarla para tener los 25 microgramos, nunca exceder las dosis, las tres dosis, y es muy efectivo para inducir el parto. La siguiente. Cuando el feto muere y es retenido y no se inicia espontáneamente el trabajo de parto, se pueden utilizar distintas, no hace falta que se acuerden las dosis, simplemente sepan que a mayor tiempo de embarazo la dosis es menor y con el feto muerto se necesitan menos dosis que con el feto vivo, porque la propia muerte del feto despierta las contracciones espontáneamente. También aparece otro peligro, que si no se evacúa el útero con un feto muerto, la madre puede tener problemas de coagulación en la sangre, lo que se llama un síndrome de coagulación intravascular diseminada, embolia de líquido amniótico y morir. O sea que la madre sí está en riesgo cuando el feto muere, hay que evacuar el útero. Y las dosis son diferentes a diferentes edades gestacionales. La siguiente. Para la mujer es por lejos, mucho más beneficioso un parto vaginal que una cesárea. Y estamos hablando por ahí de embarazos de 26 semanas, 25 semanas, que murió el embrión, murió el feto precozmente o también de término. Inclusive con un embarazo de término, lo mejor para la madre es un parto, no es la cesárea, bajo ningún punto de vista. Ahora, si tiene dos cesáreas anteriores y no se puede usar misoprostol, si el feto está en transverso, ahí sí no hay otra opción. Para el aborto, las dosis que se recomiendan, estas sí copienlas si quieren. Son de 800 microgramos por vía vaginal cada 8 horas, hasta las 3 dosis, o sublingual, debajo de la lengua, cada 3 o 4 horas, que está recomendado ampliamente hasta las 9 semanas, 3 dosis. Y también en el segundo trimestre, o sea, cuando se superan las 12, 13 semanas, se puede utilizar misoprostol. Lo que pasa es que hay que ajustar las dosis, cada vez menos dosis. En el segundo trimestre hay muy pocas recomendaciones de organismos internacionales que recomiendan el uso domiciliario y por la mujer sola de misoprostol, porque el riesgo es un poco mayor, ¿sí? Después de las 13 semanas hasta las 20 semanas. La siguiente. Para el aborto incompleto es bien fácil. En vez de Legrado, 3 pastillas por vía oral. Este es en el único caso que el misoprostol ha sido demostrado ser muy bueno por vía oral. 3 comprimidos, ¿sí? Nada más. O poner 2 comprimidos bajo la lengua. Simple. No hay más Legrados. Con los abortos incompletos debieran todos recibir este tratamiento y no habría más Legrados. La siguiente. Única dosis, control en 7 días. Si el huevo es anembrionado, una sola dosis de 800 microgramos sería suficiente. La siguiente. Para la hemorragia posparto, 600, o sea, 3 comprimidos que se pueden dar por vía oral o también sublingual en única dosis. La siguiente. Factibilidad, y con esto terminamos. Hemos dicho que está libre y disponible en casi toda América. La siguiente. El costo de misoprostol puede ser una barrera para su uso, especialmente cuando decimos que hay un incremento del precio de un 800%. Además, hay evidencia muy clara sobre la factibilidad de proveer servicios de aborto con medicamentos, inclusive en lugares muy pobres, como India, como Sudáfrica. Además, hay clara evidencia, y en esto, esto solo podría ser una conferencia de todo un día, que no se necesita ecografía para proveer los servicios de aborto con medicamentos. No se necesita ecografía cuando el personal de salud está involucrado. Si la mujer fue a la consulta médica y recibió una consulta, fue examinada por el médico, por la enfermera o la partera, y tiene la certeza del tiempo del embarazo, no necesita una ecografía. Si la llamada es por teléfono y la mujer no se acuerda cuál fue su última menstruación y no tiene un médico cerca, yo les diría, si no se hace una ecografía, estamos incurriendo en riesgo. Además, no tiene necesariamente que ser provisto por un médico, sino que puede ser una enfermera, una obstetriz, una asistente de salud. La siguiente. El problema con el Metro Texate es un problema ético porque es un antiblástico. Ustedes saben que se utiliza para el tratamiento del cáncer, el Metro Texate. Impide la duplicación de las células porque le quita un elemento que necesita para duplicarse. La Organización Mundial de la Salud, cuando escribe la guía de aborto seguro en el año 2005, que por primera vez la Organización Mundial de la Salud junta toda la documentación más sólida y más seria, es el único medicamento que dice que no debe usarse, el metrotexate. ¿Por qué? Porque origina malformaciones con mucha más frecuencia que cualquier otro medicamento. Y si el embarazo, la terminación del embarazo falla, entonces se generaría un problema de malformaciones más serio. La mefiprestona no origina malformaciones. Si falló, la mujer tomó la mefiprestona y le falló, no tomó el misoprostol y sigue el embarazo, no hay problema. El metrotexate debe calcularse por el peso de la mujer y en general se utiliza la vía intramuscular. En Canadá, donde la mefiprestona nunca ingresó, se utiliza actualmente el metrotexate. Los ensayos clínicos cuando evalúan metrotexate y misoprostol son exactamente iguales. Tienen la misma efectividad. Entonces, la pregunta del millón sería, ¿por qué utilizar un medicamento que la Organización Mundial de la Salud está diciendo no usarlo? Se obtienen los mismos resultados en relación a la eficacia del aborto y encima de la poca tasa de continuidad de embarazos que tiene el misoprostol, asociado al metrotexate, tendríamos malformaciones. Cuando se utiliza misoprostol solo, el riesgo de malformación es muy bajo. Uno de cada 100 mujeres expuestas podría llegar a tener una malformación. Sabemos que la tasa de continuidad de embarazos, cuando se utiliza el misoprostol solo en dosis adecuadas, es muy baja. Es alrededor del 2%. Si se utiliza en dosis inadecuadas, como en los ensayos clínicos, esto que yo les mostraba ahí, de que se utilizó por vía sublingual, por vía vaginal, con intervalos de 12 o de 3 horas, se vio que en uno de los grupos había un 8% de embarazos intactos. Entonces, en ese caso, la tasa de embarazos intactos es excesivamente alta. Cuando se utilizan 3-2, ¿por qué es tan importante utilizar las dosis recomendadas? No solo porque no se van a producir los embarazos, los abortos incompletos, sino porque además tenemos seguridad de que el embarazo va a terminar. En un primer momento se decía que si no terminaba el embarazo espontáneo con el misoprostol, debía ir a un aborto quirúrgico, la mujer obligatoriamente, y firmaba un consentimiento y eso lo hacen firmar en México. Si falla, usted ya mismo está diciendo que va a terminar en un aborto quirúrgico para finalizar el embarazo. La realidad es que cuando se analiza el riesgo real, es del 1%. La mujer lo quiere correr, es su decisión. Si ella está bien con ese 1% de riesgo de malformación y decidió cambiar de opinión y quiere continuar el embarazo, es decisión de la mujer, no del equipo de salud, mucho menos del médico tratante. O sea que el metrotexate yo jamás lo recomendaría como una opción. Es más, si hay algún juicio de mala praxis y la Organización Mundial de la Salud está diciendo que no lo use, vos lo estás usando, es el único medicamento que dice que no lo use. Para los que no saben cómo usar un gestograma, en la flechita se pone la fecha de la última menstruación. Ponen la flechita blanca en la fecha de la última menstruación. Y luego ponen a la fecha de hoy y ven cuántas semanas de embarazo tiene. Y si cae en la ventanita verde, se podría utilizar muy tranquilamente, sin problema, el misoprostol. Si cae la ventanita amarilla, con algún cuidado. Y si cae en la roja, se recomienda internación o estricto control médico para usar el misoprostol. Son preguntas todas sobre el método, en realidad. Una era sobre el uso de analgesia, porque como la fiebre es un signo de alarma, digamos, si era correcto o no indicar un ibuprofeno o algo para calmar el dolor. La otra pregunta, bueno, que me quedaba bastante clara, era la de la eco, porque me habían dicho, sobre todo los médicos, que era muy necesario hacerla para descartar un embarazo ectópico o no sé qué. Y bueno, y la otra, que no, a mí me cuesta mucho decir la cuantificación del volumen de sangrado para cuándo es riesgoso y cuándo no, digamos. Bueno, lo primero de la fiebre, La característica de la febrícula del misoprostol es que en general no es mayor a 38 grados, 39 grados, es justo después de que se tomó el misoprostol, en las primeras 6 a 8 horas, y si hay una infección, la infección es tardía. Entonces, cuando se inicia el tratamiento con misoprostol en un aborto incompleto, ¿sí?, es otra historia. Si el aborto incompleto fue provocado y por una sonda, por ejemplo, y hay un aborto incompleto, ¿se podría usar misoprostol después? Sí, se podría, pero la característica de esa fiebre no se va a mezclar con la del misoprostol porque va a ser mayor a 40 grados, no va a descender después de las primeras 6 horas y además se va a asociar con otra serie de indicadores de infección. O sea que no hay ningún problema en utilizar diclofenac, paracetamol, ningún otro medicamento que pueda enmascarar la fiebre. En este caso no hay problema. La otra pregunta era sobre la ecografía. Hay que ver bien, yo creo, en el contexto en el que estamos hablando. Si hablamos en un contexto con contención del sistema de salud, si hablamos que hay algún tipo de contención en el sistema de salud, yo diría que la ecografía es absolutamente no necesaria. Y hay cada vez más publicaciones de el no uso necesario de la ecografía. Nosotros hicimos un ensayo clínico aleatorizado, a doble ciego, en Cuba. Tomamos 1.500 mujeres que fueron invitadas a participar en el trabajo de investigación. A las 1.500 mujeres se les dio a la mitad... No sé si estoy hablando para alguien o... ¿Sí? ¿No? Bueno. Acostumbran así a charlar. Bueno. Hablan, escuchan, todo al mismo tiempo, toman mate y todo. Bueno. Les decía de las 1.500 mujeres que en Cuba el aborto es legal. Entonces las mujeres van a los hospitales públicos a recibir el tratamiento del aborto. Se les ofrecía el misoprostol y las que querían misoprostol... Se les hacía una ecografía al séptimo día y una ecografía al catorceavo día. La del séptimo día era guardada, o sea, el médico ni la veía. Se le evaluaba clínica una partera, le hacía un examen bimanual, le palpaba la panza, hacía un tacto vaginal y veía el tamaño del útero, si el útero estaba grande o pequeño, etcétera, etcétera. Y al catorceavo día, sí, el que hacía la ecografía no se la informaba al médico. El médico que hacía el examen físico no le informaba nada al ecografista y un tercer investigador era el que juntaba los dos datos. Pero a los dos se les preguntaba si la mujer tenía un aborto completo o no. O sea, al ecografista y al médico que la veía. Y los dos independientemente respondían a la pregunta. Si necesitaba o no un procedimiento quirúrgico para completar el embarazo. La concordancia, y se le preguntaba a la mujer... El tercer elemento era qué decía la mujer. Si la mujer sentía que los síntomas de embarazo habían descendido, si la turgencia mamaria había desaparecido, si el sangrado había ido en incremento y luego había bajado, si había expulsado restos del embarazo, etcétera, etcétera. Y la coincidencia entre los tres elementos fue del 86%, 87%, con una tasa de concordancia altísima sin que el médico vea la ecografía. O sea, si yo con el examen físico y escuchándola a la mujer con un buen interrogatorio voy a tener el mismo nivel de eficacia que una ecografía, que encima tiene elementos que no son tan seguros como el grosor del endometrio, si hay un poquitito de restos, no sé si esto, si la dejo solo se va a expulsar. O sea que en ese contexto yo diría la ecografía es absolutamente no necesaria. Ahora, la mujer está lejos y no la va a ver nadie, no tiene ningún médico, no tiene nadie a quien... recurrir, a nadie que la pueda evaluar. En ese contexto yo te diría la ecografía es indispensable. Entonces, como que para despistar, si es una menstruación regular, si es un ciclo regular y si está lejos de la zona de peligro, si es un embarazo muy temprano, hay mujeres que están embarazadas y siguen menstruando, ¿sí? Hay mujeres que están dando... La mujer ideal no existe. La mujer con los ciclos regulares ideales tampoco. ¿Sí? No existe. Pero los varones no menstruamos. Entonces, La mujer con los ciclos regulares del libro, que duren 3 días, de 28 días, que sepa exactamente en el acto sexual que se quedó embarazada, no existe. La realidad es que la gran mayoría no están seguras. La gran mayoría, lo que pasa es que como no me escuchan, yo le hablo a ella. El planteo es el siguiente: la mujer, digamos, está muy lejos de ser una computadora que pueda ser programable. Por lo tanto, los ciclos regulares, ¿sí?, los ciclos regulares y absolutamente seguros no son, inclusive en una mujer que tenga ciclos de 28 días con 3 días de menstruación, la variabilidad del momento de ovulación es de 3 o 4 días. En una mujer que sea absolutamente regular. Y si hablamos de una mujer que tiene una variabilidad mayor, de ciclos de 30 días, 35 días, o que esté dando de mamar, o que esté estresada, que esté con algún problema, las menstruaciones se pueden variar terriblemente. Por eso, aunque sea regular, y aunque sea muy regular, aunque sepa aunque suponga el día en el que ha quedado embarazada, yo diría que en algún grupo de mujeres esto no es del todo seguro. O sea que habría que evaluarlo en el contexto. ¿Qué es mejor que qué? O sea, ¿qué opciones tiene la mujer en ese lugar? ¿Puede ir al médico o no? Bueno, que se haga la ecografía. Solo. El riesgo de embarazo ectópico es un riesgo más fantasma que real. Se sabe que el misoprostol no afecta la evolución del embarazo ectópico. Para nada, no lo hace ni peor ni mejor. Lo único que sí podría enmascarar los síntomas. El embarazo ectópico, cuando empieza a dar síntomas, da dolor de panza, y el misoprostol también da dolor de panza. Entonces, por ahí uno podría confundir. Pero no hay más peligro porque use misoprostol si tiene un embarazo ectópico. Y no va a tener más embarazo ectópico porque use misoprostol. El sangrado. Está definido muy claramente lo del sangrado, muy, muy claramente. Hay inclusive modos que se han equiparado, tanto en África, donde las mujeres, en África, por ejemplo, las mujeres no usan toallitas. Entonces usan una tela que está cortada de un tamaño específico. Entonces, la mujer aquí que no usa toallitas porque no quiere, digamos, pero están disponibles, me refiero. En una tribu de Kenia no hay toallitas disponibles. Entonces está todo perfectamente estipulado, el volumen que se va a perder es equivalente. Como modelo se utilizan no las toallitas pequeñas de uso diario durante todo el mes, sino las toallas que se utilizan para los días de menstruación importante. ¿Sí? ¿Cómo? No las toallitas pequeñas que se usan durante todo el mes, sino las menstruales. Bueno, no protectores diarios, tiene distintos nombres de distintos países, por eso no sé cómo. No para flujo, sino para menstruación. Pero hay que aclararlo. Tiene que quedar bien claro, porque si se utiliza el parámetro de la toallita pequeña, van a sobrediagnosticar hemorragias. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante lo que se utilice como parámetro sea la toallita menstrual. Primera cosa. Segunda cosa, si una mujer en 5 minutos, este es un signo de alarma de emergencia, si en 5 minutos empapa completamente y rebasa la sangre, la toallita, completamente, ¿sí?, no humedecida, en 5 minutos rebasa y moja el pantalón, cuando se cambió la toallita, ese es un signo de alarma. 5 minutos, mojar completamente y mojarse por fuera, digamos. O sea, rebasar la toallita. Ese es un signo de alarma. El segundo signo de alarma es si durante un periodo de 2 horas, moja una toalla completamente, lo que se dice es rebasar la toalla, ¿sí? No que quede húmeda, completamente mojada y rebasa, durante media hora una toallita, la siguiente media hora otra toallita, ese es otro signo de alarma. Durante 1 hora, 2 toallitas completamente mojadas y rebasadas y no hay disminución del volumen, es un signo de alarma. Y así lo definen los estudios de investigación, pero en un plazo de 2 horas. Nosotros vamos a utilizar como signo de alarma uno más cortito, de 1 hora. Si en 1 hora moja completamente 2 toallas totalmente rebasadas, menstruales, no de uso diario, que inclusive las que se recomiendan como modelo son las que se utilizan después del parto, estas que son más grandes, no las gigantescas, no los pañales, sino unas toallitas postpartos que son más grandes, bueno, apósitos. Bueno, si utilizan como ese parámetro, dos en una hora continuamente, y los estudios de investigación lo ponen hasta en un plazo de 2 horas. Pero nosotros a la hora ya le diríamos a la mujer que consulte, considerando que va a demorar tiempo en buscar un taxi, un, alguien que la lleve, ¿sí? O sea, son los 5 minutos, o sea, que hemorragia muy abundante, o lo de las 2 horas, pero en el primer plazo de la hora para la consulta. Solamente con una sola dosis de 800 microgramos, ¿cuántas mujeres completan el aborto? 60%. Si utilizan 2 dosis, el 86%. Y si utilizan las 3 dosis, el 90 y pico%, 96, 97%. Eso es lo que propone la Organización Mundial de la Salud. Por eso, Elena von Herzen, con todo el equipo de la OMS, desarrollaron ese trabajo de las 3 dosis para incrementar, subir del 86, 84, que tenían los primeros papers, al 93, 95, tratar de elevar, de levantar la eficacia para utilizar un método que sea bueno para la mujer. No hay ningún estudio en el que se concluya que las edades gestacionales precoces tienen menos efectividad que las mayores. Al revés, te diría, cuanto más precoz es más efectivo. Se está tratando de investigar, se lanzó ahora, estuve con Nick Balchá en Londres hace poquito y me contaba de la Organización Mundial de la Salud, están lanzando un ensayo clínico para ver el misoprostol como anticoncepción de emergencia. Porque modificaría la velocidad de la trompa, el peristaltismo tubario, llegaría antes el huevo fecundado al útero, e inclusive en la India se lo utiliza como regulación menstrual. En muchos sitios de la India, digamos, es perfectamente legítimo, la mujer no tiene acceso al aborto, pero sí a la regulación menstrual. Entonces, no, digamos, la regulación menstrual es un aborto, pero bueno. Entonces, con ese concepto, tiene 5 días de atraso, no se hace ni siquiera test de embarazo. 5 días de atraso y se hace una aspiración manual endouterina o se le puede dar misoprostol. Y no hay disminución de la eficacia en los casos cuando se lo utiliza como regulación menstrual. O sea, embarazos muy precoces. No hay. Yo creo que si la gente que está a nivel del centro de atención primaria, cuando se diagnostica un aborto incompleto, porque muchas veces hay una partera que puede diagnosticarlo, no es tan complejo. Se ve que el cuello del útero está abierto, la mujer está sangrando, tiene un útero pequeño, de como el tamaño de 12 semanas, o sea que desde el pubis no se lo palpa. Eso nos daría como casi la seguridad de un aborto incompleto. Muchas de las mujeres que, si se les da el misoprostol en ese lugar, no necesitarían ninguna otra cosa. ¿Cuánto tiempo se espera? Hasta que se certifica que el aborto está completo, 2 semanas. 2 semanas. O sea, desde que le doy el misoprostol hasta que certifico, 2 semanas. No hago ninguna ecografía antes. Hacer una ecografía antes no tiene ningún sentido, porque igual la recomendación clínica es intervenir y el criterio de efectividad se da a las 2 semanas. O sea, si yo quiero hacer la ecografía todos los días, le puedo hacer, pero no me sirve de nada porque la decisión la tengo que tomar a las 2 semanas. ¿Qué se espera? Depende del volumen de sangrado y depende de cada caso, obviamente, y depende del porqué del sangrado. Si el sangrado es por una retención de restos, los restos es muy posible que se expulsen en los próximos 30, 60 minutos y el sangrado disminuya drásticamente. Si esto no ocurre, puede ser otra la causa del sangrado, ¿sí? Pero en general, la evolución es cuando se da el misoprostol y se vieron la curva cómo se absorbía rápidamente sublingual, y en ese pico es cuando el útero tiene la máxima contractilidad y expulsa los restos que tenían y el sangrado disminuye. Porque básicamente el mecanismo de hemostasia que tiene el útero es como una red que pasan unos tubitos por el medio que son las arterias, pero cuando la red, que es el músculo, está contraído, cierra la arteria. Entonces, cuando la arteria está cerrada, no hay sangrado. Pero no se puede contraer cuando tiene restos adentro. Si tiene restos adentro, no se contrae y la red está, y el tubito está con todo su calibre. Cuando se contrae, cierra y hace la hemostasia inmediata. O sea que ese es el mecanismo. El sangrado se espera que disminuya rápidamente. Hay un metabolito final del misoprostol que se excreta en la leche. ¿Sí? Sí se excreta en la leche. Depende en la, por la vía que se administre, si es por vía sublingual es mayor la cantidad, porque pasa más a la sangre sencillamente, pero lo que sí se recomienda es que la, cuando la mujer tome el misoprostol, que le dé de mamar, que utilice el misoprostol y que durante 6 horas no le dé la leche, que se saque la leche y la tire. No se conoce y no sería ético hacer una investigación de ver los efectos del misoprostol en el recién nacido. O, en, ¿sí? O sea, no sería ético hacer una investigación como esa. ¿Qué se espera que puede ocurrir con los niños lactantes? Que tengan diarrea, porque el misoprostol lo que hace es aumentar el peristaltismo intestinal. Podrían tener diarrea, podrían tener náuseas y podrían tener vómitos. Pero eso no está documentado y no sería ético estudiarlo. Pero sí, por una cuestión de prevención, tanto la FIGO, la Federación Internacional de Ginecología, como la FLASOC, la Federación Latinoamericana de Ginecología, recomiendan no amamantar en un lapso de 6 horas. Que sabemos que la concentración plasmática va a disminuir rápidamente y en los niveles en los que va a estar en la sangre no pasan a la leche, más que eso. O sea que darle de mamar antes, utilizar misoprostol y después, 6 horas después de la dosis, no utilizar mamar. Cada 3 horas. Entonces, en ese periodo de tiempo, claro, y esperar desde la última dosis, 6 horas. Cada 4 horas, sí. Cada 3 o 4 horas, sí. Son 12 horas ahí. Esperar de ahí, exacto, exacto. Exacto. Pero si utiliza una sola dosis y abortó en la primera dosis, espera 6 horas y le da de mamar. Y por ahí, si abortó completo, no se toma más. Sí, para la dosis sublingual se recomiendan tres dosis de 800 microgramos cada una. O sea, son 4 pastillitas. Cada pastilla tiene 200. Tomo las 4 pastillas, son los 800. Y tienen que ser a intervalos frecuentes. Por lo tanto, cada 3 o 4 horas. Entonces, en 12 horas se tiene la dosis completa, que es lo que decía Verónica, que es muy bueno, porque en mediodía la mujer ya tiene todo resuelto y espera el efecto. ¿Sí? Sí, sí. Lo que se recomienda en general, cuando yo he visto en casi todos los países donde se trabaja esto, es que la mujer informe que tuvo un aborto espontáneo. Que la mujer cuente todos los síntomas y signos que tuvo y que cuente que tuvo un aborto espontáneo. No son diferentes. Los signos y síntomas de un aborto espontáneo no son diferentes a los signos y síntomas de un aborto con misoprostol. Por lo tanto, si tiene un médico o una médica de confianza, podría decirle. Sería lo ideal. Bueno, si la situación esta no es así, por lo tanto la mujer debería decir que tuvo un aborto espontáneo. Y nada más. Contarle los síntomas exactamente, el volumen de sangrado. La pregunta que me hacían acá es, ¿cómo sabe? Así, todo va a ser exactamente igual. Me preguntan cómo reconoce los restos. En realidad, lo que decía Verónica recién, de que es como una uvita aplastada, ese es un saco gestacional fácilmente se reconoce. Algunas mujeres lo refieren como un pedacito de plástico blanco, ¿sí? Que son las membranas del saco ovular. Son, en realidad, fácilmente identificables. Cuando hay dificultad, cuando hay mucho sangrado, una recomendación práctica, y si la mujer tiene bidet en su casa, es que se siente en el bidet y que expulse la mayoría de los coágulos en el bidet y que abra el agua y que circule el agua para disolver la sangre, o sea, los coágulos de sangre que están mezclados con el resto embrionario, con el resto del saco, y que el resto del saco no se va a disolver y va a quedar en el resumidero del bidet. Entonces ahí va a saber que realmente expulsó restos y que se disgregan de los coágulos de sangre. Y al revés, te diría yo, el diclofenac le sirve como analgésico también, así que yo diría que es un pack beneficioso. Hemos hecho una investigación sobre si las dosis de diclofenac a los que las mujeres estarían expuestas utilizando Oxapros, los 12 comprimidos, están muy lejos de la dosis tóxica de diclofenac, así que no hay ninguna preocupación. Ni disminuye el efecto del misoprostol, ni tampoco afecta, ni está cerca de la dosis tóxica. Para nada. Me excedí en el tiempo, así que perdón.